Un, dos, un, dos, tres y... ¡Estás escuchando Radio Nautas! ¡Tatatatatán! ¡Tatatán! ¡Yes! Como bien decía Fermín, estamos en Radionautas por la 94.7, emitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione, para todo el conurbano bonaerense, ¿eh? ¡Qué tul! Y bueno, decíamos en bloques anteriores la necesidad de mantener encendida la llama de la memoria, y nuestro pueblo tiene memoria, y apelar a esa memoria es lo que nos servirá de brújula para las próximas elecciones del 28 de junio. Apelar a esa memoria es lo que intentan impedir los medios concentrados de comunicación, que son la voz y la imagen de los poderosos de siempre, esos que quieren gobernarnos como si nuestro país fuera una estancia y nosotros sus peones, y pretenden una peonada obediente y sumisa. Pero están equivocados, tenemos dignidad y también rebeldía. Y a propósito de los medios de comunicación, queríamos compartir la voz del ministro Randazzo, que también formó parte de la comitiva que acompañó a Néstor Kirchner y a Darío Giustosi en visita aquí a la unidad sanitaria número 12. Hay que discutirla, hay que tener una ley democrática, una ley que exprese la posibilidad de que todos en este mundo tan moderno y en el siglo XXI podamos tener medios de comunicación acorde al desarrollo de la tecnología, y que no sean, que sean verdaderos medios de comunicación con libertad de expresión y no que sean la expresión de grupos concentrados económicos, que es lo que pasa en Argentina. Bueno, y ya vamos llegando al último bloque de Radionautas, la verdad un programa muy lindo, hermoseado por voces de los vecinos del barrio. Así que antes de despedirme, a mí me gustaría mandar un saludo y agradecer a Luis, remisero de la remisería CAR, de acá de la Manzana 32, que ha tenido un hermoso y amable gesto de devolvernos una cámara que habíamos olvidado en su auto. Así que muchas gracias a él y a toda la gente de la remisería CAR. Muy bien, y sí, ya nos estamos despidiendo, pero nos encontraremos el próximo sábado, como siempre, a partir de la mañana. Y teniendo en cuenta que el domingo próximo se realizarán las elecciones, nuestro programa del sábado próximo estará dedicado a la rica herencia cultural africana. Será tanto, por lo tanto, un programa de negros, bien de negros, con toda la intención de que el domingo próximo saque pocos votos el Colorado de Narváez. Entonces nos despedimos compartiendo voces de nuestros vecinos, que nos encontramos el próximo jueves, el jueves pasado, perdón, cuando vino Néstor Kirchner y Darío Giustosi. Y luego, acá me acota la producción a gritos desesperados, para que no me olvide, que luego de las voces de nuestros vecinos vendrá un audio de Galeano para que nos ayude a reflexionar un poco. Así que hasta el sábado que viene, que tengan una buena semana, nos encontramos a las 10 de la mañana. Ahí va. La Fuente, de Bursaco, Longyan, y bueno, estoy contentísima de este evento tan grande dentro de este barrio tan hermoso como es Don Orione, donde se ha dado escritura, donde se ha dado mucho por este barrio, y que hoy tendría que estar todo el barrio acá presente recibiendo a nuestro presidente, futuro presidente, porque yo ya lo veo futuro en el 2011, y con el compañero Scioli, que es un gobernador de primera. Así que yo con mi corazón deseo que Darío Giustosi se lo merece esto. Así que por eso con Darío, hasta que no sé, hasta que en el 2011 vuelva a ser candidato a intendente. Quiero decirle a Kirchner que soy de Boca y que estoy arrepentido que me ganaron, que no ganó 3-0. Quiero compartir algunas preguntas, unas moscas que me andan zumbando en la cabeza, y que tienen que ver con el tema de la justicia, si es justa la justicia, si es